He aquí que un buen día iban caminando un perro y un gallo. Cuando llegó la noche, el gallo se encaramó a la rama de un árbol y el perro se agazapó al pie del tronco hueco. Al despertar el alba, según su costumbre, el gallo cantó. Una zorra, al oírlo, se acercó, deteniéndose bajo el árbol. «Baja, gallito lindo», le dijo, «que quiero premiar con un beso tu melodioso canto». «Pues así de bien canto siempre», contestó el gallo. Lo sé, precioso», añadió la zorra. «Por eso quiero premiarte dándote un sonoro y cariñoso beso». Entonces salió de su hueco el perro y ladró así. ¡Oh, oh! ¿Por qué me has despertado, majadera? ¡Prepárate a morir! Diciendo esto, el perro saltó sobre ella y la destrozó a mordiscos. Al hombre inteligente no se le engaña fácilmente.